Todas, allí venían todas por agua, en el verano partículas, por las tardes se llenaba de gente aquello, llenando agua fresca para beber, porque es que no había otra, no había nada más esa. Y así va la cosa. Luego ya la empezaron a arreglar y cabe la han puesto, parece que hasta peor. Hice yo el cimiento de mi casa y nacía en el cimiento que está entubado para que salga el chorrillo que se ve salir allí afuera. Gente joven y mayores también, pero las mayores menos. La gente joven, los que más venían por las tardes a por agua fresca. Que iban los novios. Iban los novios. Ah, también, sí. Sí, allí venía también la mía. La tuya. Mi novia. También, claro, a por Usted. agua. Y yo allí la esperaba y luego me iba y me decía a mi madre, andar con Dios sin vergüenza, porque no le debíamos nada.